viaje en una edición completamente anómala desde casa a través de Skype y en una situación peculiar y singular como ha habido pocas en la historia reciente de este país y de Occidente en general. La situación de confinamiento y de la pandemia declarada por coronavirus. Nos acompaña para hablar de toda esta situación Guillermo Fauce. Buenas tardes, buenas noches, Guillermo. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, estamos ahí, ¿no? Eres presidente de la Fundación Psicólogos Sin Fronteras, eres profesor de la Universidad Complutense, especialista en psicología social, tienes una dilatada y brillante carrera como psicólogo con esas especialidades. También has tenido trabajo, ¿no?, en el entorno de las catástrofes y de las situaciones complicadas que surgen en las sociedades. Y además, en este caso, además, tengo que darte el pésame por el reciente fallecimiento de tus padres, además, en esta situación tan complicada, ¿no? ¿Cómo estás, Guillermo? Bueno, pues como dices, sí, Psicología Sin Fronteras, la universidad, el colegio psicólogo, llevo toda mi vida echando una mano y comprometiéndome con la gente, ¿no? Muy en particular con la gente que tiene una crisis o que ha sufrido crisis o que ha tenido emergencias. Psicología Sin Fronteras nació en su momento de Viescas, de hecho, de aquella catástrofe. Y después hemos pasado por muchas cosas, el 11M, Spanair, víctimas de desaparecidos. Y ahora es verdad, me ha tocado a mí. Me ha tocado a mí aplicar todo lo que vengo haciendo todo este tiempo y aplicarme todos esos consejos o esas intervenciones. Y en eso estamos, en gestionar mi propia situación también y en dar algunos ejemplos, si les sirve a la gente, de cómo yo estoy enfrentando todo esto y cómo quizás les pueda servir para enfrentarlo, ¿no? ¿Y cómo lo estás haciendo? ¿Cómo recomendarías que la gente pudiese abordar una situación penosa como es la de la muerte de un ser querido? Bueno, lo primero que hay que decir es que hay un cierto criterio de aceptación, no puedes negar que ha ocurrido lo que ha ocurrido. Es verdad que las circunstancias son complicadas porque, bueno, no has podido despedirte, tenías poca información cuando mis padres estaban ingresados, tienes que confiar en lo que los médicos te decían. ¿Qué cosas empiezas a hacer? Bueno, aparte de esta asunción, también es darte tiempo. Sabemos que el duelo es algo que no es una enfermedad, es algo por lo que se pasa, es algo que nos va a pasar a todos. Nuestra vida está repleta de pérdidas, ¿no? Y entonces tienes que asumir la pérdida y darte tiempo a colocarla. Más cosas. Bueno, yo prefiero recordar a mis padres en positivo y de hecho estoy recordando los elementos más positivos de ellos, ¿no? Y también lo que me dejan en positivo, lo que me llevo de ellos y lo que yo soy parte de ellos y de su legado. Y mientras que ese legado siga vivo en lo que yo vaya haciendo, ellos seguirán vivos en mí, ¿no? Ajá. Más cosas que hemos hecho. Bueno, pues por ejemplo, hemos hecho una carta de despedida, ya que no hemos podido despedirnos en vivo. Pues yo he hecho una carta y mis hijos, por ejemplo, también han hecho una carta. A los niños hay que contarles las cosas tal como son, en su nivel, en su lenguaje, pero no se les puede negar ni se les puede engañar, ¿no? Y una vez que se lo he contado, bueno, pues ellos también se han despedido de los abuelos. Luego yo normalmente, aunque hago muchas cosas de medios, no suelo poner nada en los medios, en las redes sociales, digamos, de mi vida privada, ¿no? Pero en este caso sí lo he hecho. Y lo he hecho básicamente porque, bueno, no podía haber velatorio, no podía haber despedida pública, reconocimiento público. Y entonces, bueno, pues elegí primero una foto de mi padre, luego una foto de mi madre. Las dos, por cierto, felices y felices. Mi padre conmigo festejando uno de los títulos del Atleti. Los dos éramos muy del Atleti. Bueno, toda la familia somos muy del Atleti. Y luego mis padres, pues también de celebración. Ahí escribí una carta, ahí mucha gente también escribió y escribió un poco condolencias, apoyo, respaldo y también un cierto reconocimiento a mis padres, que en realidad es un poco lo que también es un velatorio, ¿no? Una especie de un acompañamiento y un reconocimiento. Más allá de todo esto, es una cuestión de tiempo, es una cuestión de colocarlo. Claro que hay momentos de especial dureza, de tristeza, de lloro, también de risa a veces, de recordar pues, algunas anécdotas de ellos. Y es una cuestión de darte ese espacio, de darte ese tiempo para ir trabajando, para irlo colocando. Ya un poco entrando en lo global, un poco en cómo está la sociedad. La gente está en sus casas, la mayoría de la gente. ¿Cómo ves tú a la gente? ¿Cómo entiendes tú que está reaccionando la ciudadanía ante la situación esta que tenemos tan, como decimos, ¿no? Tan especial? Bueno, yo creo que ha habido varias fases o varios momentos, ¿no? Al principio yo creo que nadie se lo creía, que era una situación de incredulidad, que todo el mundo pensaba que esto no era cierto, que no era verdad. Incluso cuando los niños dejaron de ir al colegio, las universidades pararon, bueno, pues pasó en España lo que pasó en Italia, ¿no? La gente se fue a los parques, se fue al campo, bueno, tenemos son vacaciones, es fiesta, no, no pasa nada, ¿no? Pero ahora ya no lo creemos, ¿no? Incluso yo creo que ahora estamos en una fase posterior de un poco de cansancio también y de necesidad de saber cuál es la salida de todo esto, dónde está el horizonte, ¿no? Yo creo que se ha reaccionado muy bien, que se ha asumido muy bien la situación después de esta primera incredulidad, que ha habido muchas respuestas también muy a valorar de solidaridad por parte de la gente, de respuesta cívica. Hay muy pocas excepciones de gente que se salte las normas y que se salte el confinamiento. Pero es verdad que también ahora yo creo que estamos ya en un momento en el que necesitamos saber un poco hacia dónde caminamos. Y luego yo también apuntaría mucho que depende y mucho de las cargas que uno lleve. No es lo mismo haber tenido una pérdida que no, haber pasado por la enfermedad que no, perder el trabajo que no perderlo o saber que vas a volver a trabajar o no, o tener una mala relación previa. Estamos viendo algunos repuntes de casos de maltrato de género, de maltrato también a mayores, de situaciones conflictivas que se agravan por el confinamiento. Y por último, también yo creo que depende mucho de cómo la gente lo está enfrentando, de qué estrategia se esté poniendo en marcha, ¿no? Nosotros, desde el Colegio de Psicología, desde la Fundación, desde Psicología Sin Fronteras, hemos intentado desde el principio dar algunos consejos, ¿no? A la gente de cómo manejarlo para que estuviese mejor, ¿no? Pues ponerse un horario, de utilizar el humor, no estar obsesionado por las noticias del virus, y transmitir solo información realista, y no sumar al aislamiento físico, al aislamiento social, comunicarse con los otros de la mejor manera posible, llorar si hay que llorar, reír si hay que reír, y estar en comunicación entre todos y entre todas. Y también darle un sentido a todo esto, entender por qué estamos donde estamos, por qué está pasando lo que está pasando. Creo que hay que equilibrar también con algunas buenas noticias, porque si no es difícil de llevar una situación tan, tan excepcional, ¿no? Te voy a preguntar cuál debería ser la actitud que tuviese la gente, determinados grupos, ¿no? Ante la situación. No sé, por ejemplo, ya hemos hablado del tema del duelo por la muerte de familiares o allegados, ¿no? Pero, por ejemplo, gente que se está quedando sin trabajo, ¿no? Por ejemplo, con una situación económica realmente preocupante en este momento. Bueno, la verdad es que a esta crisis sanitaria se une una crisis económica y una crisis social, ¿no? Y son muchas cargas sobre todo yo creo que lo que en este momento hay es muchísima incertidumbre, ¿no? Incertidumbre de cuál va a ser nuestro futuro, el de todos y el de todas, ¿no? ¿Cómo vamos a volver a poder relacionarnos? ¿Cómo vamos a poder volver a o no a trabajar, ¿no? Bueno, yo creo que también hay, en este momento es un tiempo para también aprovechar. Aunque suene mal, si uno lo está pasando mal, es difícil, ¿no? Tiene que tener lo mínimo para sobrevivir, pero si lo tiene, es un buen momento para repensárselo, ¿no? Para repensar hacia, por ejemplo, dónde quiere ir su carrera profesional o qué tipo de negocio puede reconstruir o qué tipo de actividad puede hacer. Aprovechar para leer, para estudiar, para hacer algunos cursos, para reciclarse, para pensar en ese futuro. Es verdad que va a depender mucho del contexto, porque si uno trabajaba por ejemplo, en el tercer sector o hostelería, pues va a tener más dificultades, ¿no? O si trabajaba en elementos grupales. Vamos a tener que hacer un esfuerzo todos también de creatividad para reinventarnos. Ojalá, de todas las maneras, salgamos mejor. Salgamos, por ejemplo, valorando la importancia de la sanidad pública, de los recursos públicos, salgamos valorando la importancia de la vida y de la necesidad de acompañar a las personas mayores, de estar con ellas, de darles cercanía, de cambiar el modelo que teníamos hasta ahora de intervención. Y si eso se produce, se darán nuevas oportunidades que entre todos y entre todas deberíamos de ser capaces de aprovechar. Pero es verdad que depende también un poco de la propia situación y de nosotros. Y por supuesto de que, en este caso, también el Estado rescate a las personas y rescate a las personas que estén en especial dificultad. Que nadie quede atrás, ¿no? En ese lema que claro, está saliendo ahora. Claro, claro. El otro día alguien, te hago un pequeño inciso, ¿no? Decía que de esto íbamos a salir todos medio filósofos, ¿no? O desde luego un poquito más sabios, ¿no? Desde luego enfrentarse la gente, no sé, que vive sola, por ejemplo, o la gente que tiene que convivir, luego hablamos, si quieres, de las personas que sufren maltrato también, pero bueno, en general creo que de esto todos, como bien apuntabas, ¿no? Podemos aprender alguna cosa. Ojalá aprendamos, ojalá seamos capaces de descubrir elementos de vida que nos hagan ser más fuertes. Mira, en psicología sabemos, y en psicología de emergencias muy en particular, que en términos generales cuando pasamos por circunstancias durísimas solemos crecer, claro, si somos capaces de superar la situación. Si superamos esta situación vamos a salir más fuertes. Es verdad que habrá que reflexionar sobre no cometer los mismos errores, ¿no? No cometer los errores de recortar nuestros servicios básicos o no cometer el error, a mi juicio, también de un modelo de asistencia, por ejemplo, a las personas mayores que les deja un poco aparcados de la realidad en una especie de mercado persa en el que no se cumplían ninguna de las condiciones mínimas de cuidado, ¿no? Ojalá no solo salgamos filósofos en el pensamiento, sino que salgamos también con las lecciones aprendidas. Y ojalá también se minimicen, porque también a mí me preocupan algunas de esas cuestiones. Está habiendo también ciertas respuestas de odio o ciertas respuestas de aprovechamiento de la realidad hacia intereses muy particulares, señalar a unos, aprovechar para generar y sembrar bulos, distorsiones. Ojalá seamos capaces de combatir esto y salir como una sociedad más unida, más solidaria, más justa, más igualitaria, porque si no, no habrá valido de prácticamente nada toda la crisis. Estoy de acuerdo, Guillermo. Se está hablando de los niños, ¿no? Que tienen que se está preparando incluso la salida de los niños para la semana que viene, pero yo la impresión que tengo, la experiencia que tengo cercana, es que están mejor que nadie, ¿no? O sea, los niños. ¿Cómo lo ves? Bueno, yo creo que todo el mundo necesita salir y todo el mundo necesita tener un cierto espacio. Se está hablando de los niños hasta 12 años, que son personas que bueno, un adulto en un momento determinado, bueno, si es un trabajador esencial puede salir, aunque sea puntualmente, si puede salir a la compra, puede salir a llevar el perro, ¿no? Pero un menor, digamos, no puede, ¿no? A mí me parece una medida adecuada el que se empiece a... Claro, también depende un poco de que nos la tomemos en serio, ¿no? Sí, en serio. Yo recuerdo al principio del confinamiento, incluso yo trabajo también en el Ayuntamiento de Getafe, bueno, pues la gente se fue a, como decía al principio, ¿no? Se fue a los parques o se fue a la montaña, tomándoselo un poco, pues, a tocarse, todo cualquier tipo de medida que no estaba proyectada, ¿no? Yo creo que cualquier desconfinamiento, es decir, cualquier... siempre que se afloje la salida va a ser bueno, es mucho tiempo ya también en esta situación y hay que ir probando, yo creo que también con elementos que generen menos riesgo, ¿no? Y los niños en este caso se supone que tienen menos riesgo de tener enfermedad, más de contagiar, pero por eso se está hablando de que vayan con los padres, de que los padres sean un poco los responsables, de que no interactúen entre ellos, que no toquen determinadas cosas, que se les limpie antes y al final de salir. Bueno, hay que ir dando pasos hacia una vuelta a la normalidad poco a poco y no me parece mal que se empiece por los niños. Es verdad que los niños tienen una gran capacidad de adaptación, pero es verdad también que estamos superando fechas y tiempos muy a largo plazo, lo cual complica también su situación, ¿no? Normalmente, cuando acaban los veranos, Guillermo, pues las consultas de los psicólogos o incluso los gabinetes de abogados, ¿no? Tienen que hacer frente a divorcios, a separaciones y cosas así, ¿no? Yo le decía el otro día un poco en broma a una conocida que es psicóloga, digo, te vas a forrar con esto, ¿no? Las parejas, ¿no? O sea, la convivencia, las familias, ¿cómo lo ves? Porque esto es, yo creo, vamos, no, eso es un problema, no sé si más grave o menos, que las personas que viven en completa soledad, yo no sé cómo lo ves. Bueno, no sé, yo desde luego, como nosotros además hacemos asistencia bajo coste, a coste cero, en función de que somos una fundación sin ánimo de lucro, que de hecho lo que intenta es que la salud mental llegue a todo el mundo y que sea un derecho. Desde luego forrarnos no nos vamos a forrar, vamos a seguir haciendo una labor social y una labor de intervención, ¿no? Va a haber una necesidad de reajustar muchas cosas, porque nada va a ser igual. Desde luego, si alguien ha perdido a un ser querido, no va a ser igual. Si alguien ha perdido el trabajo, no va a ser igual. Los tipos de trabajo no van a ser igual, ¿no? Pero es verdad, uno de los elementos que señalabas, si uno está conviviendo con alguien con quien ya tenía una mala relación o con quien tenía un maltrato, pues la situación se complica mucho. Si además estar viviendo en un espacio reducido, confinado, pues la situación se complica mucho, ¿no? Normalmente lo que suele ocurrir en estos casos es que se aplazan esos conflictos porque no hay más remedio que aguantar y que seguir. El problema es cuando volvamos a la normalidad, cómo eso se reajusta, porque como digo, nada va a ser igual, ¿no? Solemos utilizar a veces la metáfora de una mochila con piedras, y entonces hay que ver cuántas piedras lleva la persona en esa mochila, ¿no? ¿Tiene o no tiene trabajo? ¿Tiene o no tiene vivienda? Porque también hay gente que no tiene vivienda. O hay gente que son los migrantes, comparten vivienda muchos y están absolutamente hacinados, ¿no? ¿Tiene o no tiene una red de apoyo directa, pareja, familia, amigos, o no tiene nadie, ¿no? Bueno, pues todos esos condicionantes, todas esas piedras, son las que van a determinar qué dificultades van a aparecer. Que pueden ser psicológicas, pero pueden no ser psicológicas, pueden ser de carácter material, y yo creo que cada parte de la sociedad tiene que ponerse un poco en marcha para intentar responder a una crisis global que nos tiene que reinventar, como filósofos decías, es decir, en el plano individual, pero sobre todo y fundamentalmente también en el plano colectivo, porque podemos ir dejando gente en el camino y lo que hay que intentar es que salgamos de esto fortalecidos sin dejar a nadie en el camino y intentando que se minimicen los daños que se puedan producir, ¿no? Claro, el caso de extremo, ¿no? De mujeres maltratadas. ¿Qué recomendación o cómo lo contemplas? Es una situación sumamente complicada y que nos ha pasado a todos por encima, ¿no? Es una situación de aguante, de dureza, de dificultad extrema. Se han hecho algunas cosas, como algunos avisos, como algunos seguimientos. Se han intentado establecer algunos códigos en los que la mujer pudiese, en todo caso, denunciar su situación. Los teléfonos de atención a violencia se han considerado como un área prioritaria, como un trabajo fundamental, también los servicios sociales, pero es verdad que luego hay que convivir día a día con la propia situación y que para romper una situación de maltrato hay que tener la posibilidad de romperla, entre otras cosas, pudiendo salir de la vivienda, ¿no? Este es un problema que sin duda se ha visto agravado y que es difícil de resolver en la situación en la que estamos. En algunos municipios lo que se ha hecho es habilitar viviendas en las que las mujeres, si denunciaban, podrían ser sacadas o sacar al maltratador. Pero es verdad que es una situación que agrava esas dificultades, también en el maltrato a niños, también en el maltrato a mayores, en toda situación que previamente ya estaba enferma. Pues esto lo enferma más o lo complica más, ¿no? Y lo dificulta más porque además los mecanismos de respuesta que tenemos quedan anulados. No podemos hacer una visita a domicilio en principio, no podemos hacer de determinadas cosas que antes sí podíamos hacer, ¿no? Claro, esto, las situaciones previas y las características previas psicológicas de cada individuo, ¿no? A la hora de enfrentarse a esta situación en la que uno no puede salir, en la que hay miedo, miedo al contagio, familiares que están enfermos, ¿no? O la propia soledad, que la gente incluso a lo mejor no está acostumbrada. ¿Qué mecanismos o qué consejos darías? Ya has mencionado antes alguna cosa, ¿no? Hablabas de rutinas, ¿no? Por otra parte, las rutinas, Guillermo, después de un mes y medio casi, acaba uno harto de las rutinas, ¿no? Y lo que quiere es desrutinizarse, ¿no? Sí, pero hay que insistir en ellas, ¿no? Bueno, la primera estrategia es entender por qué estamos donde estamos, ¿no? Entender por qué estamos donde estamos, entender que esto tiene un sentido. Y entender además que ese es un sentido colectivo, ¿no? Todas estas cuestiones de salir a la ventana a aplaudir, de sentir que vamos a salir todos juntos, es un sentido colectivo, ¿no? Y es darle un sentido a lo que nos está pasando. Y eso es fundamental, Positivo. porque es, claro, si no estamos en esa cuestión, no entendemos nada de lo que nos está pasando, ¿no? Segundo lugar, decías las rutinas. Pues sí, las rutinas hay que mantenerlas. Uno puede alterar algunas cosas, pero igual que trabaja con un horario, tiene que intentar trabajar con un horario online y de otra manera, ¿no? Y cuando digo trabajo es también, por ejemplo, buscar trabajo también es un trabajo, reciclarse, formarse también es un trabajo, ¿no? Y es fundamental tener una estructura de pensamiento, de organización, ¿no? Tú me decías, uno acaba harto. Bueno, también acaba con un cierto hábito, ¿no? Quiero decir que si uno tiene esa rutina, sabe que se levanta a la misma hora, que desayuna, que luego lee o estudia o trabaja o hace algo, sabe que es su pauta habitual, ¿no? Y de alguna manera está utilizando el tiempo de manera útil, ¿no? O sea, de manera eficaz, ¿no? Incluso se puede llegar a acostumbrar a todo eso. Rutina, sentido, rutina, el humor. El humor es muy buena estrategia, hemos visto muchos instrumentos de humor muy positivos. La solidaridad, oye, ¿puedo ayudarte en algo? Incluso a mí me parece muy interesante todo este fenómeno de la vuelta a la vecindad, ¿no? Parece que ninguno conocía a con quién vivía en su edificio y ahora vuelves a reconocer a con quién vivía, ¿no? El aprovechar este tiempo para hacer algo que no habías podido hacer hasta ahora, también de ocio, ¿no? Pues esa película que no habías podido ver, ese libro que no habías podido leer, esa canción. O esa pintura que has retomado, en fin, para retomar algunas cosas que no podías hacer, ¿no? Y luego, el no sumar al aislamiento físico, el aislamiento social, comunicarse con nosotros. Tenemos tecnologías, tenemos teléfonos y lo que hay es que también comunicar con otros, incluso buscar fórmulas creativas de compartir. Se puede ver una película online, tú en tu casa, yo en la mía, pero los dos podemos compartir qué estamos viendo y luego incluso comentarlo, discutirlo, tener la cámara abierta o el teléfono abierto, ¿no? O quedar a tomar un café, pero es un café virtual, pero ¿por qué no un café? O tener una reunión, pero una reunión por Zoom, por Skype, por cualquiera de las tecnologías. El apoyo social es fundamental, el recurrir a otros, el tener a otros cerca es absolutamente fundamental. Ese es un poco parte de todo el pool. Y luego, evidentemente, si uno no puede aguantarlo o no tiene esos recursos, pues pedir ayuda a un profesional o a alguien que esté cercano y a enfrentar la situación que tiene delante, ¿no? Con esto de las rutinas, claro, parece que todos los días son iguales, ¿no? Parece que no hay fin de semana, ¿no? Que ahora es cuando uno entiende por qué era tan importante el fin de semana. Bueno, yo creo que hay que combinar, ¿no? Un tiempo para trabajar, un tiempo para descansar, un tiempo para el ocio creativo, el ocio activo. Es organizarse de alguna manera, ¿no? Y sí que creo que tiene sentido ese marcar los tiempos y ese estructurar los tiempos, porque sin duda nos ayuda también a tener la cabeza activa, la cabeza ocupada. Algunos consejos más, ¿no? No obsesionarse con me voy a contaminar o me voy a contagiar o desde luego no transmitir bulos, hay muchísima intencionalidad en cantidad de bulos absolutamente absurdos que están funcionando, absurdos y no tan absurdos, porque quien los crea no los está haciendo normalmente de manera absurda, sino que tienen una intencionalidad, ¿no? No obsesionarse con tener sobreinformación, exceso de información. Transmitir solo fuentes fiables, ¿no? Pero esa rutina nos ayuda a llevar el día a día y a sentirnos productivos también, ¿no? La tecnología, ¿no? Que hablabas, sin embargo, puede crear también incluso algún problema, alguna adicción, ¿no? O se está hablando de la posibilidad de que en el futuro pues haya que desintoxicarse un poquito también. Sí, hay sobreinformación, ¿no? Y el problema que tenemos nos pasa incluso cuando damos clase, ¿no? El problema no es quizás tanto el acceso a la información, sino la sobreinformación, ¿no? El distinguir qué información es válida y qué información no es válida, y distinguir entre los tiempos y los límites, ¿no? Utilizar el instrumento de la nueva tecnología es un instrumento a utilizar, no es algo que te tenga que dominar o que te tenga que controlar. Y a veces es verdad que perdemos ese sentido y se convierte de alguna manera en el fin y no en medio. Bueno, yo no sé si va a haber más adiciones. Lo que sí que sé es que estamos a veces hiperconectados, pero yo a veces con los adolescentes no nos pasa, ¿no? Pues a lo mejor ahora lo que pueden encontrar es el nuevo sentido de mirarse a los ojos o de tocarse. En vez de mandarse un WhatsApp constantemente o mandarse un mensaje, pues es volver a reconectar con otras cosas, ¿no? A mí me parece que las tecnologías son útiles, son buenas, siempre que se usen bien, claro, y siempre que no se abuse de ellas, ¿no? Ya que hablabas ahora de jóvenes y de adolescentes, ¿no? Esto puede ser desde luego una oportunidad, un poco lo señalabas, ¿no? Para ver otras formas de vivir. El otro día me comentaba un chavalín, decía, joder, es que me llevo muchísimo mejor con mis padres, ¿no? Es decir, puede ser también una oportunidad, crisis como oportunidad, como la ven los japoneses, los chinos, ¿no? Sí, y hijos que dicen, ahora puedo hablar más contigo, puedo jugar contigo, puedo estar contigo. Sí, es una forma de reconectarse, ¿no? De poder volverse a mirar a los ojos, de poder tener tiempo, de ir más tranquilos. Quizás vivamos también en una sociedad muy enferma de ritmos alocados, de falta de tiempo, de llegar a casa tan cansado como para enchufar la televisión y que te dejasen tranquilo, ¿no? Y que no te conectasen. Es una buena oportunidad para reformular, replantear estas cuestiones y reencontrarse de alguna manera, ¿no? Incluso para cansarse de la tecnología, y entonces, una vez que te cansas de la tecnología, pues entras en las habilidades manuales, en la cocina, en la pintura, en verse, en mirarse, en darse besos, en abrazarse, en estar cerca. Yo creo que ese es parte del aprendizaje también de todo esto. Quizás íbamos demasiado acelerados, íbamos con demasiada falta de pensamiento, y esto nos puede hacer reconducirnos. Es una buena forma de enfrentar esto, el encontrar eso que puede aportarnos, eso que puede ayudarnos a ser mejores. Te propongo, Guillermo, que hagamos una pequeña pausa, volvamos enseguida para escuchar un poquito de música y, si quieres, cuando volvamos, pues podemos hablar un poco de cómo gestionar la situación de ansiedad que muchos padecen, ¿no? Y también me gustaría que tocásemos el tema de las consecuencias y los efectos un poco sociales. Pues yo sé que tú eres una persona interesada en lo social, en lo político incluso, ¿no? Pues regresamos enseguida. Escurridos bultos, fiel tripulación, reyes del tumulto y la risión. Descreídos rumbos, velas de cartón, héroes en gallumbos, excepción. Últimos alumnos del agua y la sal, márgenes del mundo, único mar. Cena de Saturno, pasmo de Isaac, hígados de turno, renquead. El sol de invierno de un día más, mientras el infierno esté delante, esté detrás, buscarás invernos. Oreados juncos, quebradizos ya, rehusad indultos, descartad. Ved entre los justos, sed vuestro disfraz. Nunca vayáis juntos, ignorad el sol de invierno. Concede un día más, mientras el infierno esté delante, esté detrás, buscarás invernos. El sol de invierno concede un día más. El sol de invierno concede un día más. El sol de invierno concede un día más. Guillermo, recordamos, no lo hemos dicho nada más que al principio, estamos en Olvida tu equipaje, en Radio Utopía, estamos emitiendo en el 107.3, esto es una entrevista grabada que también la emitimos a través de radioutopía.es, ¿no? Y estamos con Guillermo Fauce, especialista en psicología social y presidente de la Fundación Psicología Sin Fronteras, ¿no? Y bueno, te preguntaba antes, ¿no? Te comentaba, ¿cómo abordaría una persona la situación de ansiedad, ¿no? Porque hay muchísimas personas, que entiendo yo, que entre el miedo, la incertidumbre del futuro, no están habituados, o que no han leído libros de historia y saben que existen las guerras y las epidemias, ¿no? O sencillamente, nadie se esperaba esto. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo enfocarías? Bueno, digamos que el estrés es lo que nos hace ser humanos y lo que nos ha hecho ser y nos ha hecho responder, ¿no? El estrés es una respuesta normal de nuestro cuerpo para responder a algo que es una amenaza, ¿no? El estrés se convierte en un problema cuando la amenaza no es real o cuando se sostiene mucho en el tiempo o cuando los recursos que tenemos o las demandas que tenemos de la realidad superan a nuestros recursos, ¿no? Lo que hay que aprender es a intentar gestionar ese estrés. Lo que no puede ser es que estemos todo el día acelerados, todo el día preocupados, todo el día con el virus en la cabeza o con la posibilidad de enfermar o con la posibilidad de tener a alguien que vayamos a perder, ¿no? Lo que hay que intentar es gestionar esto de manera lo más adecuada posible. Hay que aprender a relajarse, hay que aprender a desconectar, hay que aprender a diversificar las noticias que nos llegan. Y en última instancia hay que aprender también a llorar con otros, a reír con otros, a compartir con otros, a buscar ese apoyo social. Y si todo esto no funciona, a buscar la ayuda de un profesional que nos pueda ayudar a gestionarlo, ¿no? Otro de los elementos clave es también darle un sentido, de alguna manera, a todo lo que está ocurriendo. Y es verdad que ahora mismo hay una dificultad que es la incertidumbre. Es verdad que mientras que no sepamos hacia dónde vamos o cuál es el horizonte de salida, tenemos una cierta dificultad de cómo enfrentarnos a esto, ¿no? El peor de los estrés, de las situaciones de estrés, es justo la indefensión. Bueno, hay que intentar buscar una reducción de esa indefensión. Tercer elemento es también el ambiente, el contexto, las piedras que nos rodeen, los elementos y cómo los manejamos, ¿no? El trabajo, la familia. Y ahí hay mucho, tiene mucho que ver también las políticas públicas o cómo se responda a nosotros. Y el cuarto es cómo nosotros lo afrontemos, ¿no? Decía, claro, tenemos una serie de recursos, los ponemos encima de la mesa, si no hacemos caso y si no seguimos una rutina, si estamos todo el día conectados al miedo, si estamos todo el día activados, si estamos todo el día generándonos preocupaciones nuevas, no es el virus, sino que somos nosotros los que estamos generando esa situación de estrés, ¿no? Todo esto es lo que tenemos que intentar poner en marcha para evitar, de alguna manera, colapsar o evitar, de alguna manera, de generar un problema mayor del que ya tenemos, que es bastante, porque hay que enfrentar una situación de crisis compleja y compleja para todos, ¿no? Claro, las consecuencias en lo sanitario también, hablábamos de consecuencias sociales, parece claro que lo público debería haberse reforzado en estos tiempos. Pues desde luego que hay que reflexionar sobre los recortes que se han ido haciendo y el desmantelamiento que ha habido de la sanidad pública. Sin duda, si salimos de esto entendiendo que la sanidad pública es un bien impagable, que es algo que deberíamos de conservar, habremos tenido una lección dolorosa, dura, pero fundamental, ¿no? Lo que pasa es que en algunos casos esto es también, fíjate, cuestionable o tiene su aquel, ¿no? Bueno, ¿cómo puede ser que no teniendo UCIs o teniendo dificultades y colapsos en las UCIs, las empresas privadas sanitarias hayan hecho ERES o no se haya intervenido sobre ellas, ¿no? Uh-huh. Este es un mal aprendizaje, ¿no? No puede ser que eso sea así, ¿no? O, por ejemplo, que quizás se ha hablado menos de ello, ¿no? ¿Cómo puede ser que tengamos un modelo de asistencia a nuestras personas mayores que sea una ley de la selva en la que no se cumplan ni los más mínimos requisitos de personal que puedan tener, ni los más mínimos requisitos de cuidado? Porque hay fondos buitres hoy, hay grandes empresas constructoras hoy gestionando espacios de residencias. No es una metáfora que se hayan encontrado muertos en esas residencias. Es un absoluto sinsentido. Para mí es un delito que tendrá que ser investigado, pero no es solo la crisis ni el virus, sino que es los lodos que venían de antes, ¿no? El que se apartase a la gente sin ningún tipo de condicionante, que solo contase el factor dinero, que no contasen las calidades de la intervención, ¿no? Así que tanto la sanidad como la respuesta a nuestras personas mayores, nuestros servicios públicos, deberíamos de ponerlos en valor, porque cuando llega algo como esto, que es serio, que es importante, que es un reto para todos, al final son los que responden. Los que responden son los sanitarios públicos y nuestro sistema público. No van a responder por nosotros un seguro privado ni una entidad privada. La situación de Estados Unidos, ¿no? O sea, donde está habiendo muertos, atasco por ahí, muchísima gente que pide, por favor, que no les lleven al hospital, porque es que no pueden, supone la ruina directamente para ellos, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto? Creo que es algo que la sociedad como tal debería plantearse, cosas como la educación o como la sanidad deberían ser un negocio alguna vez. Es algo que quizá está fuera de los planteamientos más comunes, pero yo desde luego me los hago y en estos tiempos muchísimo más, ¿no? Si me permites, la sanidad, la educación y los servicios sociales, porque de verdad el trabajo con las personas mayores o con las personas en situación de vulnerabilidad, discapacidad, se habla un poco también de las residencias de discapacitados en este contexto, es algo que no se puede dejar en manos de la especulación, del negocio, porque pasan cosas como las que están pasando y son sumamente graves, sumamente denunciables, y debería de hacernos replantearnos muy mucho qué tipo de sociedad tenemos para no dejar a nadie fuera y para no dejar a nadie abandonado, ¿no? Incluso, Guillermo, el hecho de que no exista una industria controlada por lo público, ¿no? Es decir, que tengamos que depender, el otro día se comentaba hablando de Estados Unidos, ¿no? El 80% de los componentes farmacéuticos que se necesitan para hacer los medicamentos vienen de China, en Estados Unidos. Aquí será muy parecido. Es decir, hemos perdido completamente el control sobre nuestras propias decisiones como sociedad. Sí, pero porque se ha especulado. Yo recuerdo todo el debate de los genéricos. Recuerdo, hemos trabajado mucho nosotros también como Psicología Sin Fronteras con la gente de hepatitis, ¿no? Y el otro día recordaban cómo el sistema sanitario, una determinada conceptualización del sistema sanitario decidió que determinada gente muriese, enfermase y muriese por no invertir y porque no eran rentables, ¿no? Por ponerse en manos de una industria farmacéutica que, por ejemplo, no permite hacer genéricos y que hoy está asesinando a gente en el mundo, ¿no? Porque si no permites hacer un genérico con el VIH, por ejemplo, y cuesta determinadas cuestiones, hay determinada gente que no va a ceder, ¿no? Todo esto debería hacernos replantearnos muy mucho la realidad e invertir en una investigación, por ejemplo, farmacéutica pública y en que recuperemos el factor de lo que es prioritario para todos, que es nuestra salud, nuestra educación, nuestros servicios sociales. Si no salimos en esa dirección, vamos a dejar a mucha gente atrás y la vamos a dejar en una mala dirección, ¿no? Tú antes hablabas de la posibilidad, hablabas de los bulos que está lanzando la derecha y la extrema derecha, ¿no? Hablabas de la posibilidad de ascenso de grupos de extrema derecha y demás, ¿no? Yo recuerdo haber hecho contigo un programa, Guillermo, sobre el miedo como arma política y sobre la doctrina del shock y todas estas cuestiones, ¿no? En este momento, claro, hablábamos de la crisis esta como una oportunidad para una mejoría de lo social y demás. Creo que hay esas dos posibilidades, fundamentalmente, creo que son las más plausibles, ¿no? ¿Por cuál te decantas? Bueno, Friedman, uno de los mayores neoliberales del mundo, y que hemos trabajado mucho con él en la doctrina del shock y en el miedo como arma política, Friedman decía que una crisis es una oportunidad, pero para él era una oportunidad para privatizar hasta el aire que respirábamos, ¿no? Friedman fue asesor de Pinochet en su momento, luego de Margaret Thatcher, luego de Reagan, ¿no? Para que entendamos el contexto, ¿no? Una crisis es una oportunidad para mejorar todos y para reflexionar todos, pero también es una oportunidad para los oportunistas que usan el dolor, usan las vísceras, usan lo más asqueroso que podamos tener para buscar un chivo expiatorio, para utilizar el miedo, para buscar el shock, para buscar todo lo peor que pueda tener nuestra sociedad. Y el problema es que son discursos a veces muy fáciles de seguir, porque van muy a nuestro cerebro más reptiliano, a nuestro cerebro más animal, ¿no? Más al sentimiento que a la razón, ¿no? Claro, van al sentimiento de bueno, estás enfadado, pues yo te doy un sentido. El enfado son los chinos, o son los estos, que eso es lo que está haciendo Trump, ¿no? Y es verdad que vivimos en un mundo dominado en gran parte por estas cosas, por Trump, por Bolsonaro, por Fini, por Vox en España, ¿no? Yo tengo mis dudas de en esa balanza que tú decías, dónde van a quedar las cosas. Es muy posible que aumente la solidaridad y que aumente la cohesión, pero también es muy posible que aumente esta doctrina del shock. De hecho, está aumentando. También están, y esto hay que decirlo, invirtiendo muchísimo dinero en intentar colocar ese discurso y en intentar generar ese discurso del odio, de los bulos, de los miedos, de atribuirle las muertes de manera muy, muy poco elegante. Yo creo que la diferencia ahora mismo es que se han quitado la careta y que antes era un poco más todo sutil y mucho más suave, entre comillas. Ahora son mucho más contundentes porque ya no tienen miedo a plantear las cosas que tienen en la cabeza, ¿no? Y esto es peligroso. Es peligroso porque puede convertirnos en una sociedad de miedo, en una sociedad de odio, en una sociedad en la que yo vea lo que me diferencia de ti. Yo llevo gafas, tú no, pues que me centre en que yo llevo gafas y tú no, y entonces nos odiemos como personas diferentes, ¿no? Es sumamente peligroso y sumamente irresponsable. Ya aparte de esto, de estas tácticas de la extrema derecha y demás, ¿no? Mucha gente que no tiene cultura política le echa la culpa de las cosas al gobernante de turno, ¿no? O sea, te pongo el ejemplo de que la Segunda Guerra Mundial, que ganaron los aliados, que Inglaterra fue uno de los países vencedores, en las siguientes elecciones inmediatas, Churchill perdió las elecciones, ¿no? Entonces, me pregunto hasta qué punto no sería injusto, ya al margen de la valoración que cada uno haga de la gestión que ha hecho el gobierno de esta crisis, que en mi opinión ha sido muy positiva, ¿no? Yo no soy socialista en absoluto, ¿eh, Guillermo? También te lo digo. Pero quiero decir, hay un peligro real, ¿no? De que la gente tenga este, claro, por un voto de castigo, un voto de, no sé, de rabia, ¿no? Yo creo que hay que esperar un poco a ver cómo evolucionan las cosas. Yo creo que nadie esperaba esta situación y que nadie tiene datos como para enfrentar esta situación, ¿no? Se ha intentado politizar desde el principio, pues desde las manifestaciones del 8 de marzo, a las que se les tenía muchas ganas, cuando en ese fin de semana hubo un congreso de Vox, hubo partidos, hubo una carta de la Consejería de la Comunidad de Madrid diciendo que era exagerado cualquier medida que se tomase, ¿no? Hay una utilización partidista de todo esto y es verdad que puede haber una situación de reacción negativa con respecto Pero todavía no estamos en esa fase. El problema es que yo creo que estamos en una fase desconocida porque lo inédito en este país es que la oposición, en vez de remar a favor o ponerse a favor, está haciendo todo lo posible por descabalgar el gobierno, que lo puede estar haciendo bien o mal, y seguro que se han confundido y se confunden en muchas cosas, pero lo diferente en este país es que, mientras que en Portugal hay un gobierno de un signo y otro que le apoya, o en Alemania y exactamente igual, o en Francia, y todos reman en la misma posición porque saben que es un momento crítico, que no tienen las respuestas todos, incluso en Italia también, ¿no? En este país lo absolutamente diferente es que se aprovecha cualquier tipo de resquicio, de situación. Más que la gestión buena o mala, que ha habido errores seguro y que lo sabrá, es esa falta de solidaridad, de mínimos principios de bueno, ahora no toca hablar de esto, ¿no? Yo podría estar hablando mucho, porque es lo que más conozco y lo que más hemos intervenido, pues eso, de la situación de las residencias o de quién se ha llevado el dinero y de cómo se ha gestionado y de quién ha hecho los recortes, pero es que ahora no es el momento, ahora es el momento es de otra cosa, ¿no? Y sin embargo hay una oleada brutal con miles de dinero, de millones invertidos también, en generar bulo, en generar tal. Yo creo, o espero y a lo mejor, bueno, espero que también eso se pague, que también los españoles se den cuenta de que esto está siendo intencionado y de que no se están comportando como deberían en un momento en el que deberían de comportarse de otra manera. Bueno, Guillermo, poco a poco iremos saliendo de esto, pero nos van a faltar, yo creo, los abrazos, ¿no? El tocarse. Los bares van a estar cerrados cuando salgamos del confinamiento. Que España es sus bares en parte también, ¿no? Parte de las relaciones sociales tienen lugar en este tipo de lugares. ¿Cómo lo ves, no? ¿Cómo va a ser la salida? Bueno, vamos a empezar a valorar lo que podamos recuperar, ¿no? Vamos a recuperar la mirada, vamos a recuperar la cercanía, aunque sea un metro, ¿no? Y ya eso nos va a hacer valorar lo que significa. Cuando ya además podamos abrazarnos y tocarnos, que yo entiendo que tarde o temprano se podrá hacer, pues igual lo valoramos más. Igual también nos sirve para sentirlo más, ¿no? Yo creo que hay que ir un poco en esa dirección, en la dirección de valorar lo que... Uno se dice en las pérdidas que no valora lo que tenía hasta que lo pierde, ¿no? Bueno, pues vamos a ir recuperando sensaciones poco a poco. De momento, la luz del día, ¿no? Cuando volvamos a salir fuera, la luz del día, que a lo mejor es algo tan poco valorado, ¿no? El ver un paisaje abierto, el abrir un paisaje, ¿no? Vamos a valorar mirarnos, vamos a valorar hablar, y después ya vendrá a tocarnos, que también. Y también yo creo que no estaremos plenamente recuperados hasta que, es verdad, no se produzcan ese contacto en los bares, en los conciertos, en determinadas cuestiones. Pero vamos a ir poco a poco y vamos a valorar lo que vamos recuperando en ese poco a poco. Vamos a valorar que estamos vivos también, que es una buena experiencia de vida, ¿no? Lamentablemente, y volvemos un poco al principio, esta crisis ha dejado a mucha gente en el camino. Este virus ha matado a mucha gente. Y creo que a mí ese es otro de los aprendizajes que me han servido en mi propia situación actual, a valorar que seguimos vivos y que hay que seguir vivos y que hay que seguir disfrutando de la vida y explorando y estrujando vida y queriendo vivir a tope, ¿no? Ese es un también muy buen aprendizaje, ¿no? Y creo que eso es algo que hay que poner ahí, encima de la mesa, para poder tirar hacia adelante. Me parece muy bien que has terminado, que terminemos el programa, si te parece, Guillermo, diciendo que viva la vida, ¿no? Que es a lo que estamos. Y que disfrutemos del momento y que lo estrujemos con toda su energía y con toda su fuerza. Y mucho ánimo y mucha fuerza para todos. Muchísimas gracias, Guillermo. Ha sido un placer. Un abrazo. Me he despertado casi a las 10 y me he quedado en la cama más de 3/4 de hora. De polvo. hemos bajado a tomarnos unas cañas. Y me he venido con ellos. He estado durmiendo hasta las 6 y después he leído unos terrenos de Spiderman. Casi no recordaba. He salido de la cama. He puesto la tele, había un partido y mi nieta ha marcado un gol realmente increíble. Me he puesto triste un momento justo antes de ir. Y nos hemos metido 4 millones de reales.